Estamos en el CEDER con Claudio Sáez. Acaba de terminar recién esta charla introductiva para aprender sobre fibra óptica, un taller que va a empezar dentro de poco, que tiene varias clases. Y bueno, ante la consulta de mucha de la gente del pueblo y los alrededores, ¿por qué se da este tipo de taller? Nos acercamos a hablar con vos, que sos ingeniero en telecomunicaciones y obviamente de esto sabés muchísimo. Bienvenido a Villa Yardino. Muchas gracias por esperar. Y bueno, tener esta pequeña entrevista para comentarles a toda la audiencia. Y bueno, mi idea fundamental es tratar de traer estas tecnologías que se viven cotidianamente en Buenos Aires o en las grandes ciudades como algo muy común, traerlas acá para tener una salida laboral y ayudar, digamos, a poder crecer de no solo encasillado en la parte turística, sino en otros sectores que también se puede desarrollar el municipio. Ayer la Municipalidad de Valle Hermoso informó sobre el convenio que ha firmado para unas 200 manzanas que se van a agregar a la Municipalidad con fibra óptica. A esto le agregamos Casa Grande, Huerta Grande y a la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, que de a poco se va extendiendo. Obviamente hay que entender lo que fue pasar de la ADSL a la Wi-Fi o wireless, que también hay muchos lugares que funcionan así acá en las sierras, y ahora a esta gran ventaja que es la fibra óptica. Y bueno, este taller es una manera de aprender lo que es la fibra óptica y también aprender a manejar la fibra óptica. Exactamente. La fibra óptica es como una conexión que da la posibilidad de tener muchos servicios en forma simultánea y a su vez poderlos explotar sin tener cortes, como generalmente suceden con otras tecnologías, como vos mencionaste, de ADSL y todas estas cosas. O sea, tener la voz sobre fibra óptica, el video sobre fibra óptica y la transmisión de datos, todo el mundo de internet sobre fibra óptica, todo en forma simultánea y sin tener ningún problema de cortes ni nada por el estilo. Eso ayuda mucho a proyectarse para hacer cualquier emprendimiento, tanto hogareño como comercial, ¿no? La fibra óptica no tiene cobre, o sea que no tiene sentido robarla, como pasa con muchos cables. Tiene más bajo costo también. Aunque hay que adiestrar un poco a los ladrones porque suelen llevárselo. Llevárselo y después cuando lo queman se encuentran de que no encuentran el cobre, ¿no? Obviamente nosotros que venimos de una generación anterior hacíamos el empalme con un alicate y cinta aisladora en cable de cobre. No es lo mismo la fibra óptica, las derivaciones, ni nada por el estilo. Y este taller, bueno, lo que da son las herramientas como para que la gente pueda aprender a manipular todo esto. Exactamente. Es un mundo totalmente distinto. El que conoció el tema del cobre y trabajó, es como que no lo puede asociar algo similitud, porque las herramientas directamente no son compatibles, la del cobre con lo de fibra óptica. Son herramientas totalmente distintas, no costosas, como muchas veces se dice que es muy costoso, salvo algunas específicas, pero el resto es muy accesible. Yo creo que cualquier personal que quiera hacer mantenimiento de fibra óptica con $100 comprando el herramental en los portales esos chinos y que hay, tranquilamente puede tener todas las herramientas necesarias para trabajar. Teníamos grimpeadora para cable coaxial, grimpeadora para la ficha de teléfono y la ficha de red. Bueno, obviamente todo eso en este momento con la fibra óptica necesitamos otras herramientas, otras técnicas para poder trabajarla y obviamente también el conocimiento de qué se hace. Y este taller va a brindar ambas cosas para tener posiblemente una salida laboral. Esa es la idea. La reunión que hicimos acá con el municipio fue la intención de tratar de hacer salidas laboral no solamente en el pueblo, sino en todo el valle. Ese es el objetivo principal, porque se necesita mucha mano de obra y calificada, que en este caso vamos a tratar de certificar el curso, de manera tal que tenga un cierto aval, que sea una persona idónea y no sea uno cualquiera que se tira a la pileta para ver qué está pasando. Obviamente, esto es lo que a nosotros nos beneficia, es poder sumar plantel a las compañías ya presentes, como por ejemplo la Cooperativa de Servicios Públicos, que seguramente debe tener un plantel reducido para trabajar la fibra óptica. Si quieren juntar más gente para poder formar otro grupo de trabajo, bueno, este es el lugar indicado como para poder prepararse. Yo creo que sí, porque a la larga va a haber una demanda muy grande de fibra. La cooperativa va a tener que brindárselo a los clientes y va a necesitar mayor cantidad de personal especializado en fibra. Obviamente la fibra óptica trabaja otras velocidades, otros consumos, otros valores, otros voltajes. Todo eso va a quedar plasmado en el taller. Y para la persona que posiblemente no lo haga en forma práctica, también le sirve en forma teórica para poder entender lo que se nos vino ahora acá, como vos recién contabas. Vos también has llegado hace poco y bueno, con la llegada de la gente llega la tecnología también. Y con la llegada de la tecnología tiene que llegar el conocimiento. Exacto. Yo creo que el conocimiento es fundamental para arrancar cualquier tipo de proyecto. Y eso es lo que estamos tratando de poner sobre la mesa. Y a partir de ahí seguramente van a salir un montón de proyectos, de salidas laborales, que si uno no lo comenta, no lo tiene pensado mentalmente. Esa es la idea. Contanos de vos, ¿viniste al pueblo hace poco? ¿Estás instalado acá? Sí, estoy instalado acá hace 6 meses. Conozco el pueblo desde los 5 años, porque mi papá trabajaba en una compañía de electricidad y veníamos al Hotel de Luz y Fuerza año por medio a vacacionar, así que el pueblo lo veo floreciente y cada año lo veo que va creciendo más, y creo que está creciendo demasiado porque suelo dar vueltas, caminar bastante, y siempre veo construcciones nuevas, emprendimientos nuevos, así que está todo muy lindo. La verdad me pone muy contento estar acá. A todos nos pone contento venir a un lugar así, pero bueno, las necesidades básicas, o sea, los servicios, a veces son escasos. Mucha gente en este momento está necesitando tener internet, ya sea del sistema que sea, y no lo tiene. Se le está complicando el estudio, la aplicación laboral a través de internet. Y bueno, bienvenido sea este curso, bienvenido sea la fibra óptica, y tenemos que dar un paso hacia adelante sí o sí. Seguro, y están siempre las puertas abiertas para toda la gente que les interese tener conocimiento o tener una salida laboral, que seguramente, y esto estoy muy convencido, de que en todo el valle la fibra óptica va a ser una realidad en muy poco tiempo. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por dar este curso y bienvenido a Villa Yardino. Bueno, muchas gracias por vos, por esperarme, y estoy a disposición, lo que necesiten.